creer que el cielo en un infierno cabe, dar la vida y el alma a un desengaño. Lleva la chingada. Vale, no pasa nada.